Tiempo, no sé si estás haciendo lo correcto o no. De pronto, siento como si no fuera el momento. Ambos.